Así es, y vamos a dar la bienvenida también a nuestra invitada. Precisamente, Memorias y Crisis se unen a la muestra Amarillo, Azul y Roto, años 90. El arte en crisis. Esta muestra se inaugura este 23 de enero en el CAC, presentando la reflexión de varios artistas sobre esta década. Hoy estamos en compañía de la curadora Pamela Ceballos, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, que agradecemos tu compañía acá y bueno, queremos conversar sobre esa exposición Amarillo, Azul y Roto, años 90, el arte en crisis. ¿Cómo fue que nació la idea de llevar la mirada de los artistas contemporáneos a esta década que quizás para muchas personas será la más difícil para nuestro país? Bueno, sí, esta exposición surge realmente de un proyecto de investigación que iniciamos junto a Manuel Kigman hace unos 3 años, más o menos. Es un proyecto de investigación de la Universidad Católica. Nosotros somos profesores de la carrera de artes y nos preguntábamos mucho por esta década, que es un poco una bisagra entre unas nociones más modernas sobre arte hacia unas nociones más contemporáneas. Entonces nos interesaba ver esa relación. Y justamente después de mucho tiempo de investigación, a la que se sumaron otras personas como María Ángela Cifuentes, que trabajó sobre fotografía, María Fernanda Cartagena sobre arte y política, Cristian León sobre género, entre otras personas más, otros investigadores, desarrollamos esta propuesta curatorial que no pretende abarcar todas las prácticas de la década ni toda la década, pero sí presentar una mirada específica sobre lo que fueron los años 90 en relación a un nuevo tipo de prácticas, unas nuevas formas de producir arte, es decir, por ejemplo, el sentido más colectivo de las prácticas o ese desplazamiento que había tenido la pintura como centro de las prácticas artísticas hacia otros medios como el video, como el performance. O sea, nació un poco para hacer conocer cómo fue ese paso de etapa 90 a 2000 del arte ecuatoriano. Sí, esa fue como, digamos, la motivación inicial de esta investigación, pero claro, esta curaduría no pretende ser tan abarcativa, sería imposible realmente tener toda la gran diversidad de prácticas y de artistas que existen en esa década, son muchísimos artistas. Entonces lo que decidimos más bien fue optar por un corte que trabaje justamente esta relación arte y crisis en la década de los noventas, que como tú dices es una década muy inestable, muy conflictiva, con estas caídas de presidentes y con este proceso económico tan fuerte que fue el feriado bancario y la dolarización. O sea, darle esa característica fue un poco para segmentarle, seccionarle un poquito más la propuesta que ustedes tenían. Sí, claro. Bueno, nosotros actualmente estamos ya en el proceso de publicación de esta investigación, que es mucho más abarca mucho más cosas. Esperamos que al cierre de la muestra pueda salir también esta publicación que da cuenta de esta década en una forma mucho más amplia. ¿Y cómo los artistas pueden presentar su visión en esta exposición? ¿Qué es lo que tenemos por ver? Bueno, para nosotros ha sido un proceso de diálogo con artistas muy importantes de la década de los 90, por mencionar algunos, Pablo Barriga, el colectivo Artes No Decorativas, Aidel Brito, Pilar Flores, Olmedo Alvarado, Juan Pablo Ordóñez, Marcelo Aguirre, Amaro Cholango, Ana Fernández, Patricio Palomeque, Fabiano Cueva, Luis Estornayolo, Marco Alvarado. Y algunos proyectos colectivos, ¿no? Por ejemplo, ligados al Pobre Diablo, como fue el proyecto El Gran Feriado Bancario o el proyecto Apagando Piso, más bien estos intereses más colectivos, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy importante establecer un diálogo con estos artistas, proponerles la realización de esta muestra y que ellos un poco nos sugieran también qué obras quisieran mostrar. Entonces, tenemos al menos son 3 obras que nunca se han mostrado en el país. Uh-huh. Una obra de Marcelo Aguirre que solamente se exhibió en México en el año 96. Una obra de Ana Fernández que es muy interesante, que se llama Las Primeras Damas, retratos de todas las esposas de los presidentes desde el regreso a la democracia hasta Maguad. Una obra que nunca se ha exhibido previamente. otra obra de Fabiano Cueva y Mayra Esteves, que claro, ellos dicen en los 90s neoliberales no teníamos dinero para mostrar esta obra, uh-huh. Es la primera vez que se muestra. Entonces creo que esta muestra tiene esta particularidad tal vez de poner en conjunto trabajos que pudieron ser más bien efímeros por tratarse de unas respuestas frente a la crisis, y también estos trabajos que incluso nunca se mostraron previamente. Entonces, ¿hay trabajos nuevos y otros que fueron pensados en esa época? Bueno, como trabajos nuevos, ajá, como tal, solamente tenemos la propuesta de Amaru Cholango, a quien nosotros le planteamos exhibir un registro de la acción que él hizo justamente aquí en la Casa de la Cultura en el año 98, llamada Enfermedad Cultural, una crítica al estado de la cultura del país que consistía, bueno, en una toma simbólica del espacio. En las salas de exhibición él había distribuido una serie de camas de hospital, y estaban ahí los artistas, muchos que decidieron participar desnudos, frente a un texto que decía protestamos, escrito en la pared, uh-huh. Era un sentido de tomarse el espacio y hacer esta crítica a la institución y a la cultura. El registro de esta acción estará presentado en la muestra, pero Amaru nos ha pedido también realizar una obra específica, se llama Enfermedad Cultural 2, y está ubicada en el hall, en el Centro de Arte Contemporáneo. Es una instalación que me parece que realmente vale la pena verla, no quisiera adelantar mucho, pero va a estar acompañada de un performance en la noche de la inauguración. Bueno, esa siempre ha sido un poco la característica de Amaru, que siempre nos visita por acá, por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y siempre está en ese constante crear, ¿no? Entusiasta con muchas ideas que lo poseen. Vamos, en temas de las técnicas, podría entenderte que tenemos estos trabajos que presentan ese paso entre los 90 y lo que sería el 2000, pero y los contenidos también son reflejados por este tema social de los 90, ¿cómo estábamos? Claro, bueno, nosotros hemos planteado la curaduría en dos, están en dos pabellones, en el pabellón 3 y el pabellón 4 del Centro de Arte Contemporáneo. El pabellón 3, tal vez si lo vemos de una manera más temática, aborda más del contexto político, las posturas críticas frente a la corrupción, frente a la protesta por los derechos humanos. Es un pabellón que más bien aborda este sentido político. Tenemos un documental de Alberto Muenala, cineasta quichua, que recoge un proceso también de esta gran evento que se da en los 90, ¿no?, que es el levantamiento indígena. Este movimiento cada vez más presente, hemos procurado también poner en relevancia, uh-huh, ese tema. Y el pabellón 4 más bien está abordando una temática sobre lo económico, esta gran crisis económica, el proceso del feriado bancario, obras que cuestionan directamente hacia los banqueros como Marco Alvarado, o una obra que es muy interesante de Luigi Stornaiolo que se llama Cajero Automático y que fue comisionada por el Banco de Préstamos, que 2 años después quebró, y tenemos ese mural muy grande que presenta una fila de clientes exasperados en un cajero bancario y que tal vez incluso anticipa lo que fue esta crisis, ¿no? Entonces, obras que también abordan directamente la dolarización, en las que el material, el soporte son los sucres, o obras tan emblemáticas como el entierro del sucre de Ana Fernández, que fue una acción que se dio justamente el día en el que se hizo el cambio de moneda, ¿no? Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en esta mañana junto a Pamela Ceballos, ella es curadora de la exposición denominada Amarillo, Azul y Roto, Años 90, el arte en crisis. ¿Cuál es el objetivo de presentar esta exposición? Porque sin duda los 90 no es uno de los pasajes de la historia del país más llamativos que nos guste recordar. Sin embargo, nunca hay que olvidar para no repetirlo, se dice, ¿no? Tal vez una muestra catártica para el público. Sí, es más como un acto de memoria, ¿no? Que todo acto de memoria es político, y para qué traer al presente esta década que fue tan, uh-huh, conflictiva, tan inestable. Nosotros como profesores universitarios vemos que nuestros estudiantes necesitan conocer esos periodos históricos. Desde el campo artístico necesitan saber cuáles eran los artistas que estaban en ese contexto tan conflictivo, en el que, digamos, la crisis era tan fuerte, produciendo, ¿no es cierto?, como el arte tenía un sentido en ese momento. Entonces sí, es un gesto de traer esta década de los noventas al presente, considerando el contexto actual también, ¿no es cierto?, como tensionando esas reflexiones que se pueden dar en el presente. Es un poco priorizar a las generaciones nuevas. Sí, sí, siempre, ¿no?, como todo ejercicio curatorial, poner en exhibición algo, traer el presente, poner en valor estos documentos que también se presentan estas obras, es siempre un gesto político de hablar con las nuevas generaciones. ¿Y la metodología con el público, cómo van a desarrollarla? Porque claro, tú señalamos de que muchas de las personas que irán acá de manera preferencial para los jóvenes de 15, 17 años, no tienen esos recuerdos en su mente, tal vez les habrán contado por ahí, pero ¿ustedes cómo van a llegar con ese público? Claro, bueno, tenemos una propuesta que seguramente se inaugurará una semana después de la inauguración de la muestra, que es una sala educativa. Uh-huh. En el Centro de Arte Contemporáneo tienen unos espacios específicos para eso, y en esta sala nosotros planteamos hacer una línea de tiempo a través de prensa, que nosotros hemos compilado bastante archivo de la época, y también con ciertos videos que permiten poner en contexto, infografías relacionadas a la dolarización, por ejemplo, que dan cuenta de esa gran inflación que se dio en el momento. Y esta sala educativa, claro, justamente nos damos cuenta de la importancia para algunos de nosotros, es como muy cercano el periodo, como que uno se acuerda. Uh-huh. Pero claro, las nuevas generaciones, no, algunos ahí, ni siquiera claro, saben qué es el Sucre, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, es necesaria, y hemos considerado absolutamente este proceso más educativo a través de esta sala, en la que se activa con mediadores, que es una sala mucho más participativa, que la gente puede dejar sus comentarios también, y también otras actividades que hemos planteado en relación a algunos artistas que hacen acciones y que piensan durante el periodo en el que se queda la muestra, activar sus obras, ¿no?, a la par de la muestra. Sí, sí, como parte de este programa educativo. Uh-huh. El 23 de enero ustedes estarán ya inaugurando, o sea, este miércoles a las 7 de la noche, ¿no? Sí, todos invitados este miércoles, es a las 7 de la noche. Noche tendremos esta acción de Amaru Cholango, que también se hará este día de la inauguración, y la muestra se queda abierta hasta finales de mayo, entonces tendremos un gran periodo como para hacer varias actividades de mediación, actividades educativas, que permitan también generar nuevas reflexiones y abrir hacia los nuevos públicos. ¿Existe tal vez perspectivas, intenciones de que este conjunto de trabajos bajo el nombre Amarillo, Azul y Roto estén por otros espacios como muestra itinerante, o se acaba en mayo y cada obra regresa a su autor? Bueno, eso es un poco siempre la expectativa cuando uno hace una muestra, cómo puede hacerla circular más, ¿no? En esta muestra hemos intentado que estén presentes artistas de Guayaquil, de Cuenca, que están representados artistas de todo el país, no solamente de Quito. Entonces sí sería un ideal, al menos, que circule por todas esas ciudades que tienen más participación de artistas en la muestra. Estarían entonces con la expectativa. A las 7 de la noche están ustedes inaugurando, ¿no?, en el Centro de Arte Contemporáneo. Yo les quiero recordar que están ellos ubicados detrás del Colegio Mejía, en el sector, en el barrio de San Juan. Ahí ustedes pueden ir y observar esta exposición Amarillo, Azul y Roto. Con esto ustedes estarán ya abriendo la primera programación 2019 del CAC, ¿no? Sí, nosotros abrimos esa programación y, claro, 3 días después también se inaugura el premio Mariano Aguilera a la Trayectoria con el Grupo Artefactoría, que va a ser bien interesante este diálogo, porque también, sí, de Guayaquil, porque también son artistas de un periodo similar, desde los 80s, los 90s estuvieron ellos produciendo, entonces va a ser muy interesante lo que el Centro de Arte Contemporáneo ofrezca para pensar esa década. Me quedaba con la inquietud, ustedes para armar esta muestra hicieron invitaciones directas a un tema más de convocatoria. Fueron invitaciones directas, más bien en función de esta investigación previa que se había hecho, de recoger distintas prácticas que tal vez no eran tan conocidas también. Entonces fue más una invitación directa a los artistas que están en la muestra. ¿Y la publicación cómo está caminando? Bueno, estamos en proceso, es una investigación que fue bastante larga y la producción se está haciendo en dos tomos. Es una parte que trabaja más sobre el contexto y la circulación, las galerías, los museos, pensar en la crítica de arte, y otra parte, otro tomo que trabajará sobre las prácticas artísticas enfocados en género, en arte y política, en el espacio público, en la pintura. Entonces tenemos esos dos grandes núcleos que esperamos que sea un aporte también para los debates de la historia del arte. ¿Algún tipo de fecha promedial? Idealmente esperamos que al cierre de la muestra, en mayo, podamos tener ya esta publicación. Igual la muestra tendrá un catálogo también, entonces será un material que quede, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos todos los detalles en torno a esta exposición Amarillo, Azul y Roto, años 90, El Arte en Crisis. No se olviden que esto arrancará inaugurándose el 23 de enero a las 7 de la noche, donde tendremos un performance con Amaru Chulango, como generalmente nos ha acostumbrado con sus presentaciones, y luego ya posteriormente podremos ver el trabajo de los artistas y también de los colectivos que están presentes en esta muestra. Queremos agradecerte, Pamela, por habernos acompañado. Muchas gracias por habernos contado sobre este trabajo que están desarrollando. Gracias a ustedes por la apertura, por estos espacios que son tan necesarios para conocer los procesos artísticos de la ciudad, y una vez más, cordialmente invitados todas y todas este miércoles 23 a las 7 de la noche en el Centro de Arte Contemporáneo.